Quiero agradecer a los organizadores de la Jornada del Litoral, que ya es la cuarta vez que estoy en este lugar que aprecio y que quiero tanto, y que realmente me parece que es una oportunidad de encuentro entre jóvenes y no tan jóvenes de distintos lugares del país, ¿no? Que a veces parece que en esto estamos un poco solos, un poco aislados, y esto realmente es un encuentro y es una fiesta para que todos nos podamos formar, encontrarnos y ver justamente que no estamos solos. Bueno, me han pedido que presente la revolución cultural enfocándola en lo que es el pensamiento de Gramsci y la Escuela de Frankfurt. Ustedes van a recibir a lo largo de estos encuentros varias conferencias que están unidas por este común denominador de lo que es una revolución. Una revolución es un cambio profundo, un cambio intenso, un cambio que en general trata de renovar o de modificar para bien o para mal lo que son las estructuras. Y si hablamos de cultura, hablamos de costumbres, hablamos de lenguaje, de tradiciones, de historia, es decir, una modificación realmente muy, pero muy profunda. Cuando nosotros nos referimos a uno de los aspectos de esa revolución, en la historia nuestra, algo nos anticipó el padre en el sermón, dentro de lo que es la historia nuestra como cristiandad, cuando habitualmente se enseña a los alumnos en los colegios, se habla de una etapa que es la Edad Media, ¿no? Llamada Edad Media, que es un término despectivo inventado por el liberalismo para definir esa etapa de la humanidad. Nosotros en realidad el término correcto que usamos es el de cristiandad. Cristiandad porque hablamos de una civilización fundada, ordenada, guiada por los valores, por los principios, por las virtudes, por los preceptos del Evangelio. Eso es lo que ocurrió durante la mal llamada Edad Media. Teníamos un mundo occidental que era cristiano y que las leyes civiles, las costumbres de la gente estaban ordenadas en función del Evangelio. Fíjense que ya hay algo, antes nadie utilizaba otro término que no fuera cristiandad y sin embargo en algún momento se empezó a hablar de Edad Media, se empezó a cambiar el lenguaje en este aspecto. Ese término es generado por el liberalismo para hablar de una etapa intermedia. ¿Intermedia entre qué? ¿O media entre qué? Esto del medio suena una cosa media extraña. Bueno, entre una etapa positiva para la humanidad, según su visión, que fue la Edad Antigua, viene la Edad Media, una etapa de oscuridad, justamente porque la sociedad estaba iluminada por los valores del Evangelio y de la concepción iluminista liberal, esto era negativo, y después viene una etapa nueva de luz, que es la Edad Moderna. Esto es un ejemplo de cómo a través de la cultura cambian el lenguaje y nos quieren transmitir algo diferente a lo que las cosas son. El liberalismo yo creo que es el primero que inicia verdaderamente una revolución cultural profunda a nivel mundial. Ya lo vamos a ver en las jornadas también. Hay una serie de antecedentes muy importantes, como es la revolución también protestante. Pero bueno, no quiero hacer un panorama de lo que fue esa revolución mundial en contra de la cristiandad muy muy amplio, porque después lo van a ir viendo a través de distintas exposiciones. Yo me voy a centrar en lo que es la revolución que generó el pensamiento de Gramsci y la Escuela de Frankfurt. Antonio Gramsci fue un pensador que nació en Italia, lo ubicamos en el siglo XX, de origen bastante humilde, una familia que tuvo padecimientos económicos, y Gramsci desde muy joven mostró sus condiciones, digamos, desde el punto de vista intelectual, y después tomó contacto con el Partido Comunista de Italia. Rápidamente, evidentemente, el Partido Comunista vio las condiciones intelectuales de él y lo fue ubicando en distintos lugares dentro del partido, siempre vinculados a la actividad intelectual. Y después tuvo la posibilidad de ir a Rusia, donde él vio lo que fue la evolución de la Revolución Rusa que se había iniciado en 1917. Antes de seguir hablando de Gramsci, que después, bueno, él volvió a Italia, donde fue detenido por el régimen, por el gobierno de Benito Mussolini, por conspirar justamente contra el Estado, y terminó sus días en prisión. No es autor del libro, sino que escribió unas cartas que iban destinadas a la familia, que después los seguidores de él las compilaron y formaron justamente las cartas de la cárcel, lo que llaman cartas de la cárcel. Y después escribía pensamientos, pero en forma aislada. Iba escribiendo distintos, lo que llaman cuadernos, sobre distintos temas. No con un hilo común denominador, pero sí lo fue escribiendo. Y eso después se compiló formando lo que llaman los cuadernos de la cárcel, que son las dos obras claves para poder entender a Gramsci. Pero Gramsci para poder entender a Gramsci hay que entender a Marx, a Carlos Marx. Vamos a hacer un pantallazo sobre las ideas de Marx para poder centrarnos en Gramsci. Ahí se, no se llega a ver en todos lados, pero hay una serie de conceptos que son básicos que tenemos que comprender de Marx para poder entender a Gramsci y a la Revolución Cultural. Marx es un pensador que lo ubicamos de origen alemán, que lo ubicamos en el siglo XIX, que va a producir verdaderamente una verdadera revolución en el pensamiento, lamentablemente para la humanidad, porque es una revolución para mal, ¿no? Si lo ubicamos en un contexto histórico, hay que hablar de que es un mundo, por lo menos el europeo, que está viviendo en pleno auge de la revolución industrial, con pleno auge de las ideas del liberalismo. Y esas ideas liberales, cuando se llevaron al plano económico, generaron un aspecto que tenemos que reconocer como positivo, que es un gran avance en las ciencias, un gran avance en lo que es la tecnología, que en algunos aspectos mejoraron la calidad de vida del hombre, las formas de producción de determinados artículos de forma masiva, a un costo más bajo, el avance de las ciencias, pero también produjeron efectos muy negativos. Marx va a observar especialmente los efectos negativos, entre otros que tuvo el liberalismo, los va a observar en el plano social. Y la revolución industrial, cuando se produjo, generó que el trabajo que antes hacían una cantidad importante de hombres, vamos a poner un ejemplo, 100 hombres, ahora le hicieran 10, justamente porque se empezó a generalizar el uso de la maquinaria. Se reemplazó la forma de producción tradicional, o se fue dejando de lado, que era artesanal, por la producción industrial. Esto, evidentemente, como el liberalismo planteaba, como esencia de su sistema económico, que lo que tiene que guiar la actividad es la libertad, esto generó, especialmente a partir de la Revolución Francesa, que fueran desapareciendo las leyes laborales, lo que llamaríamos hoy leyes laborales, que ya venían de la etapa de la cristiandad. También consideraban que lo que llamamos sindicatos, son los gremios, que también tienen origen en la cristiandad, que servían para, entre otras cosas, para proteger los derechos de los trabajadores de una misma rama de la actividad económica, se consideraban como instituciones que bloqueaban el desarrollo del proceso económico. Y la Revolución Francesa, una primera ley que saca, es la ley Chapelier, que elimina directamente los gremios. Con lo cual quedaba reducida la actividad económica, la regulación de la actividad económica, a una relación entre el empleador y el empleado. Antes, en muchos casos, no existía esto. ¿Por qué? Porque la persona era dueña de los medios de producción. Como la producción era artesanal y la maquinaria no era cara, las herramientas, la persona que producía era dueña de sus herramientas. Con el auge de las ideas liberales y la revolución liberal, esto se modifica. Entonces va a estar el capitalista, que es el que aporta el capital, el dinero, y el empleado o el asalariado, que es el que aporta el trabajo. Y esto se hace en forma masiva. Por supuesto, yo digo que el Estado no tiene que intervenir en la actividad económica, y esto queda reducido a la relación que establezca el empleador y el empleado. Ya lo dejamos en una relación en la cual, si el empleador es una buena persona, es una persona con principios morales, el empleado no va a tener problemas en su relación laboral, va a tener un trato justo. Lamentablemente, esto no ocurre. Y esto lo que hace es que, en la mayor parte de los países de Europa, hay una relación en la cual el empleador evidentemente tiene fuerza sobre el empleado porque es el que genera el empleo. Y esto lleva a muchísimas situaciones de abuso. Estamos hablando de jornadas muy largas de trabajo, 14, 15 horas, sueldos miserables. Como mucha gente había quedado desempleada, hay mucha mano de obra disponible. Y si nos guiamos por la ley de libre oferta y demanda, entonces si a vos no te gusta el sueldo que te pagan, ¿qué tenés que hacer? Irte a buscar otro trabajo. Cuando hay mucha gente que está buscando trabajo, eso lleva a los abusos, porque entonces se busca bajar los costos de producción sobre la base de pagar sueldos muy bajos. Hay trabajo infantil, había trabajo de la mujer, por sueldos mucho más bajos también, y esto genera una situación realmente de muchísima conflictividad desde lo social. Marx va a observar esta situación y va a ver este efecto negativo del liberalismo, y va a tratar de buscar una solución, que termina siendo más que peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Termina generando un veneno que lo padecemos hasta la actualidad. Marx, cuando estudia el proceso, era un hombre muy ocioso, se había casado con una mujer con mucho dinero, así que tenía mucho tiempo para leer, para observar la realidad y sobre todo para no trabajar. Eso explica también por qué tenía tanto tiempo para escribir las cosas que escribía. Bueno, pero más allá de estos juicios, toda escuela de pensamiento, toda forma de pensar, se inicia a partir de una forma de ver al hombre. Si nosotros estamos en estas jornadas, Creemos que el hombre, entre otras cosas, es creado y es trascendente. Tenemos una cosmovisión, una forma de ver el mundo, los católicos, particular. Los protestantes la tienen de otra forma, los musulmanes la tienen de otra forma, y un ateo la tendrá, los judíos, y un ateo la tendrán de otra forma diferente. Entonces, bueno, ¿cómo ven? Y este es el tronco común que va a unir a todas las variantes del comunismo, del marxismo. ¿Cómo ve el hombre? Marx, Gramsci y todos los pensadores que tienen como base estas ideas ven al hombre como un ser, ante todo, que no es creado ni trascendente. Como no creen en Dios, ellos le quitan al hombre, descartan al hombre toda dimensión espiritual. Y el hombre sabemos que es una unidad de cuerpo y alma. Si yo descarto la parte espiritual, ¿qué es lo que me queda? Exclusivamente lo material. Entonces el hombre es un ser eminentemente material. Por eso se habla en todas las variantes de la ideología marxista de concepción materialista. El hombre es materia pura, el hombre es un cuerpo puro, nada más. No hay alma, no hay espíritu. Si uno entonces plantea que el hombre es solamente un cuerpo, la felicidad, la plenitud, el desarrollo del hombre, ¿de qué va a depender? De que uno satisfaga necesidades exclusivamente materiales. Es una especie de envase que hay que llenar de contenido material. Bueno, a partir de ahí se desarrolla toda la teoría marxista. El hombre es un ser que no es creado, que no es trascendente, que es un cuerpo sin alma. Entonces, la felicidad del hombre va a pasar por lograr exclusivamente satisfacer esas necesidades materiales. En la medida que todos los seres humanos logren satisfacer esas necesidades materiales, entonces la humanidad va a llegar a la plenitud. Es lo que Marx va a llamar esa especie de paraíso sobre la tierra. Para Marx, para Gramsci, para la Escuela de Frankfurt, el paraíso no está en la vida eterna, sino que se tendría que lograr acá en la tierra. Por eso volvemos a insistir que son ideologías de corte netamente materialista. Bueno, Marx plantea que el hombre, por supuesto, que es racional, que es libre también, pero bueno, hay trabas que tiene el hombre para desarrollar esa libertad. ¿Qué impide que el hombre sea libre? ¿Qué es lo que impide que el hombre sea feliz? Bueno, él, analizar en un análisis muy simplista que hace la historia, considera que la historia está formada por el enfrentamiento entre los hombres. Si son seres puramente materiales, ¿por qué se pueden enfrentar los hombres? Por la posesión de los bienes materiales. Y él plantea entonces que a lo largo de la historia siempre ha habido dos clases sociales. Una clase que es la dueña de los medios de producción, la principal dueña de los bienes, que ellos le dan el nombre de opresores. Y una clase que es explotada por esos opresores, que es la que no es dueña de los medios de producción, que son los oprimidos. Por eso Marx es el que insiste en la división del ser humano en clases sociales. Siempre hay dos que son básicas, los que oprimen y los que son oprimidos. El rico, que hace la base de la riqueza sobre la base de la explotación del pobre. Esto es coherente, es decir, si el hombre es solamente un ser formado por materia, entonces lo que va a motivar el enfrentamiento, el choque de los hombres, es la posesión de los bienes materiales. Y ahí es donde él dice entonces, toma la idea liberal de Rousseau de que el hombre naturalmente es bueno, pero es la sociedad lo que lo corrompe. Entonces Marx tiene una concepción muy negativa de la sociedad. Y él dice que esa sociedad se organiza, como decíamos, en dos clases, que se enfrentan permanentemente. La de oprimidos contra los opresores. Por eso él dice que el motor de la historia, lo que motiva los grandes cambios, lo que motiva los grandes procesos, es el enfrentamiento entre las clases sociales. Entre esos opresores que buscan mantener su posición económica y los oprimidos que buscan liberarse de esa opresión. Entonces aparece este término que es el de lucha de clases, que según él es el motor de la historia. Siempre que el hombre hace algo, lo hace movido por el interés material. Y él entonces va a plantear que esa sociedad que está en enfrentamiento permanente se divide en dos partes. Siguiendo este razonamiento, tratando de ser coherente con este razonamiento, él plantea, si el hombre actúa movido por el interés material solamente porque es solamente un cuerpo, entonces, ¿qué es lo más importante de la sociedad? Y según él, lo material. Y por eso él plantea que el corazón de la sociedad es lo que él llama estructura. La estructura la va a formar lo económico. ¿Se entiende hasta ahora cómo es el razonamiento de Marx? Tiene coherencia en este aspecto. Esa estructura está formada por lo económico. Y como el hombre siempre actúa movido por el interés material, Marx decía que el sistema económico es el que determina el sistema político, social, cultural, religioso. que es lo que llama superestructura. Bueno, entonces él va a plantear que si la estructura, lo económico, determina la superestructura, lo político, lo religioso, lo cultural, entonces ¿qué es lo que hay que controlar? Hay que controlar primero la estructura, o sea, la propiedad de los medios de producción. Él otra cosa que decía era que la clase dominante, la clase opresora, generaba, inventaba un sistema político, social, religioso, cultural, para ejercer ese dominio. Vamos a poner un ejemplo. En este momento la forma de gobierno que tenemos es la república. El sistema político es la democracia. Si yo sigo el razonamiento de Marx, la república y la democracia son dos inventos de la clase dominante, digamos que yo, de los grandes terratenientes, de los grandes empresarios, de los grandes ganaderos, para dominar a los sectores de clase baja. Si nos vamos a la antigüedad, la forma de gobierno era la monarquía. Bueno, la monarquía, según Marx, era el invento generado en ese momento por la clase opresora para dominar a las clases más bajas. Es decir, siempre el sistema político, sea cual sea, una monarquía, una aristocracia, una república, una democracia, una autocracia, es generado por la clase dominante para dominar a la clase baja. Las estructuras culturales del momento son generadas por la clase dominante para ejercer dominio sobre la clase dominada o clase baja. Bueno, él va a plantear entonces que hay que buscar una solución a esto, o sea, hay que modificar este sistema que generaba efectivamente que hubiera una gran cantidad de gente pobre y que una cantidad reducida de gente concentrara la propiedad de los medios de producción. Entonces él lo que va a hacer dentro de este análisis es plantear si lo que genera los grandes procesos en la historia de la humanidad es el enfrentamiento entre clases, ¿qué es lo que tengo que lograr? Que no haya diferencia de clases, una idea completamente utópica, por supuesto, ¿no? Que no haya diferencia de clases. Que todos los seres humanos tengan más o menos un mismo nivel económico. Por supuesto que según Marx, la clase dominante no va a querer entregar libremente la propiedad de los medios de producción. Y eso lo que va a generar es que haya que producir un resentimiento, un enfrentamiento que ya está vigente entre la clase baja contra la clase alta. Él decía que la función del comunismo, de los partidos comunistas a nivel mundial, era acelerar ese proceso de lucha de clases. Según Marx, en un momento de la historia, podían pasar 10.000, 100.000 años, las clases se iban a equiparar. O sea, iba a desaparecer la diferencia de clases. La tarea del comunismo, la tarea del marxismo, es acelerar ese proceso para que ese equiparamiento de las clases sociales sea más rápido. Como les decía, el hombre, no sé si algunos lo pueden ver, es inteligente, racional, cuerpo sin materia, sin alma, libre, social e inmanente. Descarta la trascendencia. Dijimos lo de recién, la sociedad formada por la estructura, la superestructura y las dos clases, y para poder eliminarlo hay que eliminar la diferencia de clases. Bueno, ¿cómo se logra esta eliminación de la diferencia de clase? ¿Sí? En esta estoy encadenando lo que dije. Hombre, solamente con necesidades materiales, actúa movido por el interés material, se desarrolla esa lucha de clases y hay que hacer una revolución para poder tomar el poder. Marx, por supuesto, planteaba que esa lucha de clases, tenemos otro término, se desarrollaba en forma dialéctica. La dialéctica es una idea, voy a tratar de explicarla lo más sencillo posible, que él toma de Hegel. Hegel decía que a toda idea se le opone una idea contraria, ¿sí? Siempre lo que llama la tesis tiene una antítesis, una negación. Siempre todo aspecto que yo plantee tiene un opuesto. Al chocar, de ese choque entre esa idea y esa negación, surge una idea nueva, que es lo que llama síntesis. Eso es la dialéctica. Por lo tanto, la historia del mundo y la historia del hombre transcurre en un permanente enfrentamiento. Siempre hay una afirmación a la que se le contrapone una negación. Siempre el hombre está en movimiento y siempre está en estado de choque constantemente. Según Marx, de ese choque que se daba entre las clases, iba a llegar un momento en que se iban a lograr equiparar esas clases sociales. ¿Cómo hacemos para acelerar ese proceso? Bueno, promover la lucha de clases, promover el odio, la agitación, la revolución, de tal forma que esa clase social baja, en un momento esté tan alterada, tan sufrida, tan enojada, tan cargada de odio, que realice una revolución que logre la toma del poder. Y a partir de la toma del poder se establece una etapa que es lo que Marx llamó dictadura del proletariado. Por supuesto que el nombre nos indica que va a ser un gobierno autoritario y que ese gobierno va a estar manejado teóricamente por los sectores de los proletarios, los de clase baja. Cosa muy difícil, porque imagínense lo que es que un obrero que conoce determinadas tareas maneje el Estado. Muy difícil porque no tiene los conocimientos. Por eso en la práctica quedémonos tranquilos que ninguna revolución marxista logró que los obreros tomaran el poder. Siempre terminó tomándolo un sector que es el sector más formado. Si seguimos el razonamiento de Marx, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Una vez que se toma el control del Estado, hay que hacer un proceso para el cual todo lo que son los mecanismos de producción, de capital, pasen a manos del Estado. ¿Sí? Entonces, una de las primeras medidas que habitualmente toman los gobiernos marxistas cuando se establecen es pasar el control del Estado a la banca, o sea, todo lo que son los depósitos bancarios, eliminar la iniciativa privada. Todas las empresas pasan a ser del Estado, la educación pasa a ser del Estado, pero se centran primero en todo lo que son los medios de producción. No existe la propiedad privada, ni de fábricas, ni de empresas, ni de tierras, ni de cuentas bancarias. Se elimina directamente la propiedad privada. Según Marx, esto nunca llegó a pasar. Cuando se toma el control de esos medios de producción, entonces lo que se iba a ir logrando es un cambio gradual en la superestructura, en lo religioso, en lo político y en lo cultural. Y según él, en un momento, esta redistribución de los bienes lo que iba a generar es que se equiparen las clases sociales, que las clases sociales desaparezca la diferencia de clases. Totalmente utópico porque nunca pasó. Siguiendo este razonamiento, si desaparecen las diferencias de clases, ¿tienen razón de ser el Estado? No. Entonces, desaparece en una última etapa el Estado. Eso es lo que llaman propiamente comunismo. ¿Sí? Y volver a esa idea bien, bien liberal, bien rusoniana del buen salvaje. Si no hay diferencias de clase entre los hombres, si no hay diferencias en cuanto a la posesión de bienes materiales, los hombres no tienen por qué enfrentarse, no tienen por qué pelearse, y eso no hace que sea innecesaria la existencia de estructuras como la policía, el gobierno. Es en definitiva lo mismo que plantean los anarquistas, ¿no? El hombre es libre, la sociedad lo corrompe. Después iríamos a un ejemplo un poquito más cercano o conocido, que es las comunidades hippies. No sé si te llegaron a rollo los hippies, no creo que en algún momento, pero básicamente el principio es ese. Y en una sociedad en la cual no hay reglas, no hay normas, la policía son todas instituciones que sirven para sojuzgar al hombre, y sin esas normas, sin ese Estado, teniendo, no importándonos los bienes materiales, teniendo más o menos todo lo mismo, se iba a ir a un estado de armonía y de felicidad, en el cual el Estado no iba a tener razón de ser. Y en esa etapa es la cual se llegaría teóricamente al paraíso sobre la tierra. La experiencia histórica nos muestra que evidentemente nunca pasó esto y que los regímenes marxistas se quedaron en la dictadura del proletariado y terminaron generando sistemas en los cuales se niega la religión, se niega la propiedad, se niega prácticamente la familia, porque para el marxista la familia es institución creada por la burguesía, artificial. Para hoy en día las concepciones marxistas plantean que es para someter a la mujer, la estructura de la familia, la educación queda en manos del Estado, y la realidad es que se viven sistemas en el cual no hay ninguna libertad, no hay ninguna posibilidad de parte del hombre de desarrollarse y todo queda monopolizado por el Estado. Cuando Gramsci viaja a Rusia por cortesía del Partido Comunista Italiano, él observa la Revolución Rusa en acción, o sea, cómo está evolucionando dentro de Rusia esa revolución. Y él lo que se da cuenta es que la revolución, según él, no va a durar en el tiempo. ¿Por qué plantea que no va a durar en el tiempo y cuánta razón tenía? Porque lo que plantea es que en Rusia esa revolución se dio en forma violenta, lo cual es real, pero que además la mayor parte de la gente no estaba convencida de eso. La mayor parte de la gente no creía en la revolución. La mayor parte de la gente le impusieron la revolución. De hecho, después de la revolución bolchevique, hay todo un proceso justamente de guerra civil muy cruenta dentro de Rusia, porque la mayor parte de la gente se levanta en armas. En casi todos los países, esto lo explicaba muy bien el padre Sáenz en sus libros, y Enrique Díaz Araujo en los Cuadernos Rojos, en la mayor parte de los países, en Cuba, en Nicaragua, en Rusia, que se estableció el comunismo, hubo procesos después de guerra civil. Una cosa que yo, un obrero que está pasando mal, está pasando una situación de vida mal, le planteé estas ideas, que el obrero lo llegue a entender y que diga, bueno, quizás esto es un cambio positivo. Y otra cosa es cuando esas ideas se lleven a la práctica, ¿no? Le podemos preguntar a los venezolanos, país rico en petróleo, qué piensan de lo que son las ideas socialistas, ¿no? Puestas ahora en práctica. Lo que vemos actualmente en Venezuela, lo que vemos en Cuba, en todos los países donde se ha establecido el comunismo. Entonces lo que plantea Gramsci es que como la gente no está convencida, esa revolución no va a durar. Y por eso Gramsci va a hablar, más que de una revolución violenta, de una revolución de tipo cultural. Y esto es lo que nos lleva, después de introducirnos en esto, al tema de hoy, que se va a trabajar en todas las jornadas. Según él, la sociedad también coincide con Marx, que está dividida en dos partes, en la estructura y en la superestructura, pero él lo que dice es que si uno quiere que esa revolución realmente perdure, lo primero que hay que cambiar es la cabeza, la mentalidad de la gente. ¿Para qué? Para que la gente lo acepte. Y por eso él hace hincapié, él comparte la visión del hombre de Marx, comparte la visión de la sociedad de Marx, pero él dice que el camino para llegar al comunismo, o sea, él quiere llegar al mismo fin de Marx, tiene que ser diferente. ¿Cómo tiene que ser ese camino para llegar al comunismo, a esa teórica eliminación de la diferencia de clase y paraíso sobre la tierra? Según Gramsci, la superestructura está formada por dos partes, que son la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad política serían fundamentalmente los órganos de gobierno y lo que son las fuerzas policiales, de seguridad, todo lo que sirva para mantener el orden. Y la sociedad civil está formada por la cultura, por la religión, por las costumbres, por lo social. Él lo que dice, lo que plantea es que la clase dirigente, ahí tienen un cuadro, después está el PowerPoint para que le interese, yo lo he dejado grabado en la computadora para que lo que los quieran ver y usar está libremente. Entonces él dice, para lograr este cambio nosotros no tenemos que ir a tomar el control de los medios de producción, o sea, de la estructura. Lo que tenemos que dominar primero son todas las formas, todos los mecanismos, todas las estructuras que sirven para transmitir el pensamiento. O sea, hablando claro y criollo, hay que hacer un lavado de cabeza de la gente, y a partir del lavado de cabeza de la gente, él dice, la revolución va a caer como si fuera una fruta madura. Esto es lógico, es decir, si yo estoy convencido de algo, lo voy a aplicar. Si a mí me están obligando a algo, probablemente ejerza resistencia. Por lo menos tengo que tratar de entenderlo, ¿no? Es como cuando una persona está empecinada en defender una postura y uno le explica, y esa persona se da cuenta por ahí que está equivocado, o le pasa a uno también, entonces esa persona acepta. Bueno, para Gramsci la revolución no pasaba por el control de los medios de producción, sino pasaba por el control de los medios culturales. Por eso Gramsci va a plantear algo que realmente los marxistas, si le tienen que hacer un monumento a algún pensador, es a Gramsci, porque ha sido demoledoramente efectiva la técnica utilizada por Gramsci. Y Gramsci analiza primero, en Italia, cómo es la situación. Y lo que empieza a ver es cuáles son los organismos que forman la mentalidad de la gente. Esto es lo que él llama la cosmovisión, la forma de ver el mundo. Y dice, bueno, en Italia, que es donde él quiere hacer la revolución inicialmente, ¿quién es el que forma la mentalidad de la gente? Y se va encontrando con, por supuesto, con la escuela, con los maestros, con los docentes, con las universidades, con la Iglesia Católica, tenía mucha influencia en Italia, la sigue teniendo en Italia y en todo el mundo, con los medios de comunicación, con las radios, todavía no había aparecido la tele, con los periódicos. Y él entonces lo que plantea es que lo que hay que tratar de lograr es ocupar la mayor cantidad de puestos posibles dentro de todo lo que son los organismos que transmiten ideas. Gramsci le gustaba mucho el lenguaje militar, entonces decía que había que tomar posición por posición, fortín por fortín, trinchera por trinchera. ¿A qué llama las trincheras o fortines? A convencer a los encargados de los diarios, a los periodistas, a los maestros, a los sacerdotes, a toda persona que sea capaz de ser un formador de opinión, ¿sí? Por eso Gramsci va a hablar de lo que llaman la agresión molecular. Él decía que el ataque tenía que ser posición por posición. Había que tratar de convencer intelectual por intelectual, maestro por maestro, docente por docente, sacerdote por sacerdote, de tal forma de lograr captar a todas las personas que son formadoras de la opinión, lo que hoy llamaríamos la opinión pública. Y Gramsci va a hacer esa tarea. Primero va a tratar de formar a los cuadros del Partido Comunista intelectualmente, en forma realmente muy muy formados, no podían ser improvisados, tenía que ser gente que conociera perfectamente la doctrina marxista, pero después tratar de captar a la mayor cantidad de gente posible. Gramsci también sabía que había gente que no la iba a poder captar porque no iba a estar de acuerdo con sus ideas, por más que se insistiera, y esa persona decía que había que eliminarlas. No tanto físicamente, Marx sí era partidario de la eliminación física, sino él habla de una eliminación moral. ¿Qué quería decir con esto? Que la persona que se opusiera a las ideas de él había que tratar de lograr la marginación moral. O sea, no me importaba tanto matarlo. Si había que matarlo, se lo mataba igual. Pero lo que había que lograr es que esa persona no le creyera. Entonces, la difamación, la caricaturización, o sea, toda forma que haga que esa persona no sea creíble. La difamación yo le diría que es la más común de todas. Entonces, él decía que la agresión había que dirigirla especialmente a la superestructura, ¿sí? Donde está lo social, lo religioso y lo cultural. ¿Para qué? Para cambiar la cosmovisión de la gente. Y él planteaba que había que decirlo en dos momentos: el momento destructivo y el momento constructivo, que eran simultáneos. El momento destructivo, lo que se hacía es se destruía la cosmovisión, los valores, las ideas, las costumbres, las tradiciones, todo aquello que fuera contrario a las ideas que él planteaba. Pero todos nosotros tenemos una forma de ver el mundo, tenemos valores, tenemos costumbres y tenemos tradiciones. Por eso Gramsci decía que simultáneamente había que realizar el momento constructivo, que ¿cuál era? Era construir valores, tradiciones, ideas nuevas. Entonces, se destruye lo previo y se va construyendo uno nuevo. Por supuesto que esas ideas nuevas que hay que introducir son las ideas que responden a la revolución cultural. Según él, si la mayor parte de la gente está convencida, si la mayor parte de la gente reemplaza ideas tradicionales por estas ideas nuevas, la revolución efectivamente va a caer como si fuera una fruta madura. Vamos a poner un ejemplo concreto y actual. Hace 20 años uno hablaba de un tema como es el aborto en un colegio, empecemos por los colegios católicos, y ningún alumno iba a plantear una posición a favor del aborto. Hoy en día en los colegios católicos tenemos que explicarles detalladamente y a veces de forma un poco más brusca de por qué el aborto está mal. Eso es producto del lavado de cerebro de la población. Con respecto a las conductas que tienen asociadas a la homosexualidad, hoy pasa exactamente lo mismo. Antes, cuando yo tenía 17, 18 años, imagínense, el colegio de La Salle de Florida, el colegio de varones. Yo iba a decir, no, me parece que la elección de una persona, de si quiere ser homosexual o no, es una cosa que la persona elige. Éramos 130 varones por camada y la verdad que lo que me esperaba en ese momento, nunca lo defendí igual, era una golpiza en algún sector del colegio y alguno de los hermanos, si lo llegaba a ver, denle duro, decía seguramente. Y nadie va a hacer escándalo por eso, ¿no? Hoy en día, en los colegios católicos, tenemos que estar explicando por qué eso es una conducta antinatural. Eso es producto del lavado de cerebro, permanentemente, ¿sí? Hay cosas que son obvias y que hoy en día las tenemos que estar explicando, las tenemos que estar fundamentando, y es una guerra para que se entienda esto, ¿no? Sobre todo las cosas de orden natural. Esto no es casualidad, no es que la sociedad es moderna, y por eso sí, es porque es moderna, pero porque ha habido un lavado de cerebro de parte de la gente. Siempre por parte de un grupo de gente con intenciones muy claras de modificar esa mentalidad, y otro que después sigue la corriente. Entonces es muy importante el captar a esta gente, es muy importante la modificación del lenguaje, de las pautas, de las costumbres y las tradiciones. Entonces yo les diría que ahí tenemos, desde el punto de vista de lo que es propiamente el marxismo, la primera etapa de la revolución cultural. Después seguramente van a ver lo que es el protestantismo y lo que es el liberalismo también como revolución cultural, pero en el caso del marxismo, el primero que hace hincapié especialmente en el cambio de la mentalidad, de las costumbres y las tradiciones, es justamente Antonio Gramsci, y en forma realmente muy efectiva. Hasta lo que les decía, que al controlar el mundo de las ideas, la superestructura, la revolución cae como si fuera una fruta madura. Y entonces el tomar el control del Estado es relativamente sencillo. Al tomar el control del Estado, se cambia la estructura. Fíjense la diferencia con Marx. Marx decía, había que cambiar primero, una vez que uno controlaba el Estado, la estructura. Todos los medios de producción, todo lo que tenía que ver con lo económico. Y después cambiamos lo cultural, lo religioso, lo social. Gramsci dice al revés. Cambiemos primero la superestructura, la cosmovisión de la gente, las ideas, las costumbres, los valores, y entonces eso nos va a permitir con facilidad tomar el control del Estado. Al tomar el control del Estado, ahí sí cambiamos después la estructura, lo económico y los medios de producción. Y ahí se llegaría entonces al comunismo. Tampoco llegamos a eso. Ninguno de los estados que adoptó las ideas de uno y otro llegó a esta etapa final, que es el comunismo. Pero lo peligroso de Gramsci es que dejó sembrado, yo diría, el huevo de la serpiente. Porque a partir de ahí el marxismo empezó a trabajar muchísimo desde el punto de vista cultural. Si uno ve lo que son las usinas de pensamiento en la Argentina y en el mundo, están plagadas de pensadores marxistas, que después lo llevan a otros planos. al mundo de las ideas, a la docencia, al arte, al teatro, a la literatura, y eso va generando gradualmente un lavado de cerebro de la población. Se deja de lado de alguna manera el método violento, o se toma como segunda opción, y se insiste en lo que es el trabajo desde el punto de vista cultural. En la Argentina creo que tenemos uno de los ejemplos más marcados y lamentablemente más efectivos de lo que es la aplicación del pensamiento de Antonio Gramsci, con un tema muy sensible para nosotros, como es el tema de la guerra contra la subversión. La Argentina, a partir de la década del 60 y intensificó en la década del 70, tuvimos distintas organizaciones, que fueron más de 30, las más conocidas fueron el ERP y Montoneros, que intentaron tomar el control del gobierno y establecer una dictadura marxista. Esas organizaciones fueron vencidas en el campo de batalla por las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, y sin embargo hoy en día, fíjense la situación que tenemos, en la cual estos asesinos eran jóvenes idealistas, como se los denominó. Ahí tenemos un caso muy claro de lo que es el cambio de lenguaje. Los militares que lo combatieron son genocidas, cuando el término genocidio no es en absoluto, más allá de los excesos que ocurrieron y los errores y barbaridades durante la guerra contra la subversión, pero de ninguna manera lo que pasó en la Argentina se puede cuadrar dentro de la categoría de genocidio. Y sin embargo, el tema de repetir a través de los medios de comunicación hace que hoy en día uno habla con una persona joven y la mayoría utiliza ese término. Hace poco leí un libro, lamentablemente, del director del Museo Malvinas, Lorenz, que es un caso muy, muy particular. Yo, la verdad, que el libro lo compré para ver qué puede escribir de esto, que es sobre la asesina de General Cardoso. Ana María González, una chica que era muy amiga de la hija y que aprovechando la confianza que tenía, le colocó una bomba debajo de la cama al general Cesario Cardoso, que terminó matándolo, ¿no? Y Lorenz es un ejemplo de los intelectuales que buscan la transformación del lenguaje, ¿no? Fíjense lo que es la manipulación. Todo el tiempo habla de joven, bella, inocente, Anita, nunca habla del nombre completo. Y uno, si no conociera lo que hizo la chica, diría, bueno, qué personaje simpático, agradable, parece una, le faltan las trencitas de colegiala, más o menos. Y al final, él todo el tiempo juega con el lenguaje, y esta chica, en un enfrentamiento, la hieren y termina muriendo. Entonces la conclusión a que llega el autor es que, como la chica tenía miedo que la torturen, no fue a un hospital a atenderse. Ellos abren fuego contra un control del ejército, matando a un soldado, la chica queda herida, y la chica no va al hospital porque tiene miedo que la torture. Entonces, la culpa de la muerte de esta chica, de la asesina de Cardoso, ¿de quién es? Del aparato represivo del Estado. Bueno, este es un ejemplo de lo que es el lavado de cabeza. Yo acá lo presento en forma como hasta grotesca, pero cuando uno lee el libro, el autor lo va llevando, y para la persona que no está formada, le digo, no sé si se genera una situación como de, no de admiración, pero de afecto o de ternura con el personaje. Pero son muy hábiles en hacer esto. No van a ir mostrando lo que pasó efectivamente, los restos de General Cardoso que quedaron pegados en el techo. Una bomba que lo destrozó. No van a ir por ese lado, van a ir por ese otro lado. Es un ejemplo de los lavados de cabeza. Tienen una presentación de la doctora Mónica del Río, que va a ver lo que es la aplicación de esto en las cuestiones vinculadas con la sexualidad. Hoy en día uno dice, bueno, ¿el sexo cuál es? ¿Sexo? ¿Cómo? ¿Género? No, sexo. Ya el término género es completamente arbitrario y buscan todos o muchos, muchas veces, ¿qué se dice? La ley del matrimonio homosexual. Porque se te pegan las palabras, las repiten tantas veces. Nunca puede haber matrimonio porque no hay matriz, ni la posibilidad de generar vida a partir de esa unión. Por supuesto que automáticamente, si uno dice esto públicamente, viene el recurso de no estarlo que te califican de homofóbico, por ejemplo. Bueno, yo siempre le digo cuando me dicen eso, bueno, si soy homofóbico, la fobia es una enfermedad. ¿Qué diagnóstico médico me aconsejás? No es una cosa negativa, es una enfermedad. Pero es un ejemplo de cómo se utiliza el lenguaje. Y esto, el origen, desde el punto de vista del marxismo, es Gramsci. Esto se empezó a aplicar a nivel mundial, como les digo, a partir de la década, especialmente en Italia, tempranamente, y después a nivel mundial, sobre todo a partir de la década del 70. Y que dio lugar, junto con la Escuela de Frankfurt, a una forma de gobierno que es lo que llama la socialdemocracia o el eurocomunismo, ¿no? Nunca puede haber democracia si el gobierno es socialista. Lo menos democrático que hay es un gobierno socialista. Hay un libro que está ahí, que se lo recomiendo, está la imagen, que es sobresaliente, que es el del padre Sáenz, Antonio Gramsci y la Revolución Cultural, que, como nos tiene acostumbrado el padre Sáenz, explica lo que es el pensamiento de Gramsci en una forma profunda, de una forma muy preparada, pero simultáneamente muy sencillo, para que todos lo puedan entender. Ese libro es de cabecera para poder entender esto. Con el paso del tiempo, aparece este nuevo movimiento que toma mucho lo que es el pensamiento de Gramsci. Yo lo considero casi una actualización del pensamiento de Gramsci, que es lo que se llama la Escuela de Frankfurt, que sería la segunda gran etapa en lo que es la revolución cultural de todos estos grupos de origen o de corte marxista, que toman como base el pensamiento de Marx. Bueno, acá tenemos a los tres personajes, Adorno, Horkheimer y Marcus, que son las tres cabezas de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt tiene sus orígenes en el Instituto de Investigación Social, que aparece tempranamente en 1923, pero que va a empezar a tomar fuerza especialmente a partir de la década del 60. Tiene como base el pensamiento de Marx, toman también del pensamiento de Freud, de Weber, de Hegel, o sea, muchos de los pensadores son comunes a Marx y a Gramsci como antecesores. Pero lo interesante es la actualización de este pensamiento. En primer lugar, algo raro, son marxistas que son prácticos. Además de teóricos, son prácticos. Vieron que a los marxistas les encantan esos debates intelectuales en el cual están horas y horas y horas y horas hablando y peleándose por las cosas más arbitrarias. Pero la Escuela de Frankfurt hace hincapié en que toda esta idea hay que llevarla a la práctica, lo cual ya para los marxistas es un avance. Hace una crítica, por eso habla de una teoría crítica de la sociedad de ese momento, pero el tema central es cómo lo critica y qué propone para solucionar los problemas que según ellos tiene la sociedad. Acá juega mucha importancia Freud, que Freud decía que las enfermedades que tienen las personas, las enfermedades psicológicas, no solamente son por un contenido, por un problema biológico que se puede dar, sino que también son producto de la sociedad capitalista. En Freud hay una profunda crítica a la sociedad capitalista. Bueno, se suma el aporte de la sociología que viene de Weber, ¿y qué es lo que van a plantear ellos? Van a plantear que, al igual que Gramsci, que la cosmovisión, la forma de pensar de las personas se va a formar especialmente a partir de lo que es el mundo de la cultura. Va a criticar a la Ilustración, cosa rara porque el marxismo toma muchas de las ideas de la Ilustración, pero va a decir que las desigualdades entre los sectores sociales se formaron especialmente a partir de la Ilustración. Y va a hacer hincapié en que la escuela, la iglesia y las fuerzas armadas, especialmente esos tres, son los mecanismos que utiliza la clase dominante para ejercer ese dominio sobre las clases bajas. Por eso, a partir de la Escuela de Frankfurt, va a haber tres blancos claves del marxismo, que van a ser la iglesia, la escuela en sentido general, ¿no?, con la universidad también, y las fuerzas armadas. En el caso de la iglesia, va a tener mucha influencia la Escuela de Frankfurt en la formación de todo lo que es la teología de la liberación, que es de corte y de origen netamente marxista, es introducida en gran medida por la Escuela de Frankfurt, y lo que busca justamente es captar a los sacerdotes, que eran un punto muy difícil, un hueso muy duro de roer por parte de lo que son las distintas escuelas marxistas. Entonces, es uno de los centros que hace hincapié la Escuela de Frankfurt. La escuela siempre, el marxismo la trató de infiltrar y hace un intento en las Fuerzas Armadas. En el caso concreto de la Argentina, como no las pudo vencer desde el punto de vista militar, la ofensiva va a ir a lo cultural. También el marxismo tiene que actualizarse, cosa rara para el marxismo también, porque vieron que el marxismo está como muy estancado en el tiempo, pero la Escuela de Frankfurt ofrece una renovación. Y dice, bueno, ¿por dónde tenemos que hacer pasar eso que originalmente llamamos la lucha de clases? Marx había dicho que había que hacer hincapié en agudizar ese enfrentamiento entre oprimidos y opresores, entre patrones y empleados. Gramsci dijo que había que hacer hincapié en lo que era el mundo de las ideas, en los docentes, en los religiosos, en todo lo que son los formadores de opinión. Pero la Escuela de Frankfurt detecta nuevos agentes. Siempre el marxismo busca fomentar el enfrentamiento entre los sectores sociales. ¿Y a quiénes busca? A los pobres, a los marginales, a los inmigrantes, a los desocupados, a lo que llaman las minorías en su conjunto, refugiados, minorías sexuales, como el caso justamente de los homosexuales. Entonces dice que la forma de reavivar el enfrentamiento entre las clases es buscar esos sectores. Entonces, nosotros lo vemos, lo que pasa incluso en la Argentina en la actualidad, mucho de lo que es la inmigración sin ningún tipo de control y masivo es fomentado por los sectores de izquierda. Automáticamente, cuando uno plantea, no, eso tiene que estar controlado, tiene que estar medido, si lo sabrán los europeos en este momento, ¿cuál es el contraargumento de lo que dicen? Bueno, automáticamente vienen los cartelitos. Xenófobo, racista, discriminador. lo que es la idea del diálogo intercultural, que está bien el contacto entre distintas culturas, pero hay culturas y culturas. Europa lo está viviendo y la incorporación de la cultura es una cosa, la destrucción de la cultura local es otra. Entonces, a partir de ahí, el marxismo se va a montar a caballo de estas minorías, como les digo, sociales, políticas, sexuales, económicas, para tratar de avivar el enfrentamiento entre las clases. Y a partir de ahí, los intelectuales van a trabajar especialmente sobre esos sectores en los cuales, lógicamente, por la situación en la que está, hay disconformidad, hay frustración, y van a tratar de captarlos. Cuando uno ve, hecho muy curioso, ¿no?, en las manifestaciones de homosexuales llevan la bandera del Che Guevara, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el marxismo toma como bandera la lucha por los derechos de estos sectores, ¿no? Por supuesto que esto también va en la mano de conocimiento, porque el Che Guevara era partidario de establecer campo de concentración en Cuba para los homosexuales. Pero bueno, evidentemente el marxismo nos muestra esa cara. Ahora que nombra el Che Guevara, es otro ejemplo de la manipulación de la cultura. El Che Guevara muere vencido militarmente, porque es un fracaso completo, al igual que había sido en África la aventura de él en Bolivia. Es entregado por los propios campesinos bolivianos, termina rendido y termina fusilado. Ahora, sin embargo, la imagen del Che Guevara, que es prácticamente, yo les diría, uno de los grandes símbolos del comunismo, ¿en qué se convirtió? Lamentablemente, el Che Guevara fue peor muerto que vivo, porque el efecto y la fuerza que tuvo ese mito creado en torno a la figura de Guevara hizo que muchísimos jóvenes lo tomaran como, y lo tomen todavía como referente. Ese es un ejemplo de cómo esa derrota en el campo en el campo militar se convirtió en una clara victoria desde el punto de vista cultural. Por eso les digo, hay que tener muchísimo cuidado, porque obran con muchísima, muchísima habilidad. Yo quiero poner un ejemplo de lo que es hoy en día esto de lo que es el intento de modificar la cultura, las tradiciones y las costumbres en la Argentina. Vamos a poner un ejemplo de actualidad para que lo entiendan con claridad. Nosotros tenemos un problema grave en la Argentina que ha salido a la luz en los últimos tiempos, que es las agresiones que se han sufrido en el sur por parte de los grupos de origen mapuche, ¿no? Concretamente de la RAM. Movimiento Mapuche se presenta con el nombre de pueblo originario. Desde el punto de vista histórico, no son pueblos originarios porque ingresaron desde Chile al territorio argentino en el siglo XVIII. Sin embargo, el término pueblos originarios, prácticamente por esa revolución cultural, se ha impuesto y se ha aceptado que los mapuches son un pueblo originario, cuando desde el punto de vista histórico, no tienen absolutamente nada de originarios. Fíjense cómo operan. Tratan de lograr la autonomía a nivel local, ¿sí? Tratan de lograr la formación de un Estado dentro del Estado, por eso yo lo califico como un movimiento de tipo secesionista. Cometen actos vandálicos, actos de terrorismo, como ocurrieron acá en etapas anteriores, pero sin embargo, ¿qué es lo que tienen ellos de ventaja? Pues son un grupo limitado. La cobertura de los medios. Automáticamente, cuando cometen algún tipo de acto violento, la vara con la que se los mide, pueden, como pasó el otro día, pintarrajear las placas dedicadas a los gendarmes caídos, pueden arriar y quemar una bandera argentina, y sin embargo, desde los medios, ¿cuál es la visión que se tiene? Una visión de que hay que respetar los derechos humanos de esa comunidad. Entonces, ese es otro ejemplo de lo que es el lado del cerebro, ¿no? En algunos casos también, estos grupos, que en el caso de los mapuches están claramente vinculados con los grupos marxistas, porque tienen el aval y el apoyo económico de la Madre de Plaza de Mayo, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Horacio Verbisky y de Amnistía Internacional, que a su vez muchos de estos movimientos son financiados por capital británico, que lo que busca justamente es la fragmentación de la Patagonia para dividirlos también. Por eso también con esto abro otra beta también, que así como el marxismo utiliza medios o métodos para lo que es la penetración cultural, también a veces el marxismo es utilizado por organismos internacionales, en este caso por potencias como Inglaterra, para lograr otros propósitos. Por eso hay que tener tanto cuidado con este tipo de cosas. Nosotros, frente a esto, ¿qué es lo que podemos hacer concretamente? Porque tienen estructuras de poder muy organizadas, la realidad es que tienen una difusión masiva de sus ideas a través de los medios de comunicación, y aparte quien se planta en contra de estas cuestiones automáticamente es marginado y es lapidado directamente desde los medios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que lo primero es continuar con lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una historia, una tradición, unas costumbres que indefectiblemente, por más que lo traten de negar, están directamente ligadas a nuestro origen, y ese origen está en el legado de España. Creo que las jornadas del litoral, uno de los objetivos que tienen es este, es volvernos hacia nuestras tradiciones, hacia las costumbres, a lo que forma parte de la esencia del ser nacional argentino, que después fue enriquecido por otras culturas, pero nuestro tronco es esencialmente hispánico. Fíjense cómo el marxismo también trabajó y es uno de los caballitos de batalla contra qué aspecto histórico. Contra lo que fue el proceso de descubrimiento, conquista y evangelización de América, asociándolo directamente con la leyenda negra, que fue un invento en su momento de ingleses y holandeses que estaban, que querían ocupar los territorios españoles para desprestigiar a España y favorecer la ocupación de los territorios españoles. Ahí tenemos otro ejemplo. La guerra se libra en este momento desde el punto de vista cultural. Cuando me toca hablar sobre los temas en que me he especializado, la cuestión Malvinas y la cuestión de la subversión, siempre transmito a la gente, el campo de batalla hoy en día está en el mundo de la cultura, ¿sí? El ejemplo que les puse de denominar a los terroristas como jóvenes idealistas, el ejemplo que podemos agregar de los veteranos de Malvinas es calificarlos de chicos de la guerra, cuando en realidad son veteranos de guerra, son combatientes, son ejemplos de la manipulación del lenguaje. A veces de parte de los grupos marxistas, a veces de parte de grupos extranjeros, como es el caso de la Embajada Británica, que es muy activa en este tema, y esto lo que tiene es una legión de idiotas útiles, por llamar el nombre, por ponerles un nombre, que repite constantemente eso. Como ya muchos de estos planteos en la sociedad han sido aceptados, automáticamente el que se opone es lapidado públicamente, lo que le decía antes. Entonces yo creo que sí hay que tomar cada cátedra, cada lugar, cada espacio, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, para la defensa de esto que nosotros tenemos con argumentos. Nosotros a veces nos enojamos frente a estas cosas y reaccionamos mal, pero yo creo que hay que refutarlos con argumentos porque los tenemos realmente. Y hay que alertar, es fundamental la formación de la juventud para que esté alerta frente a esto. Lo clave, yo les diría, es en la utilización del lenguaje. Las palabras no son habitualmente casuales. No es que se pone una palabra hablar de género en vez de sexo. Hablar de... Les ponía los ejemplos recién, vinculado a la guerra contra la subversión. No es casual la utilización del lenguaje y la selección del lenguaje. Y contra eso también tenemos que pelear constantemente. Yo creo que cada cátedra, cada espacio que tenemos, lo tenemos que convertir en un foco de resistencia. Y también ir a los lugares donde se expresa este pensamiento y cuestionarlo. A veces nosotros, los que tenemos esta forma de ver el mundo, estamos como a la defensiva y reaccionamos frente a lo que sería la acción de los demás. Bueno, hay que ir a los lugares donde se transmiten estas ideas, generar debates. Nosotros tenemos un caudal intelectual de gente excepcionalmente formado, tenemos muchos jóvenes que están formando, pero tenemos que ir a ocupar esos espacios. El espacio que no ocupamos nosotros lo van a ocupar otros. Es una batalla, que es una guerra, que es realmente muy dura. Tenemos, le diría, la mayor parte de los medios en contra, pero creo que vale la pena librarla. Con esto yo lo que quise hacer es prácticamente lo que es una introducción al tema, para que tengamos en cuenta que el muro de Berlín se cayó, gracias a Dios, en 1989, pero que el marxismo sigue operando. Lo único que han cambiado son los métodos, pero hay que estar alerta y hay que luchar permanentemente contra esto. Muchas gracias.